La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Queridos radioescucha de su programa católico El Mensaje. Hoy estamos celebrando en nuestra Iglesia Católica la solemnidad de la Santísima Trinidad. Jesús desea adentrarnos en el misterio de amor que es la Trinidad. Para ello nos llama a ser discípulos, unidos en una familia y en una iglesia, con Pedro, María Santísima y nuestros hermanos en la fe. Nuestra unidad de amor debe reflejar la Trinidad. Somos muchos, con diversos carismas, pero constituimos un solo cuerpo en Cristo. En mí, el misterio de la Santísima Trinidad. El secreto divino más importante de la fe que Jesucristo nos reveló es el misterio de la Santísima Trinidad. Jesús habló de su Padre, que es Dios, del Espíritu Santo, que también es Dios, y afirmó que Él y el Padre son una misma cosa, porque es el Hijo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios, no tres dioses, porque tienen la misma naturaleza divina, aunque son tres personas realmente distintas. Que Dios es uno en esencia y trino en personas es la revelación de su vida íntima, el más grande y profundo de todos los misterios. A la vez es el misterio fundamental de nuestra fe y nuestra vida cristiana. Hemos de procurar conocerlo y vivirlo. El credo o símbolo es la explicación del misterio trinitario, lo que es Dios y lo que ha hecho por sus criaturas al crearlas, al redimirlas y al santificarlas. La Trinidad, misterio de un solo Dios y tres personas realmente distintas. Los misterios nunca podremos comprenderlos porque nosotros somos limitados y nos superan. Sin embargo, hemos de intentar conocerlos cada vez mejor para que nuestra fe sea firme y operativa. El misterio de la Santísima Trinidad consiste en que en Dios hay una sola esencia y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de las cuales es Dios, sin ser tres dioses, sino un solo y único Dios. Podemos comparar este misterio con el sol. El sol está en el cielo y produce luz y calor. La luz y el calor no son distintos del sol, pues algo parecido es la Trinidad. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales en naturaleza al Padre, pero son un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas y un solo Dios. La salvación, obra de la Trinidad. Todas las cosas creadas las ha hecho Dios uno y trino. Dios creó el mundo, aunque la creación se atribuye al Padre. Dios realizó la redención, aunque solo la segunda persona, el Hijo, se hizo hombre y murió en la cruz. Dios nos santifica, aunque la santificación la atribuimos al Espíritu Santo. De ahí que cuando agradecemos a Dios todo lo que ha hecho con nosotros, tenemos que dar gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Inhabitación de la Trinidad en el alma en gracia. Aunque no es fácil de explicar, es una verdad que nos llena de alegría saber que el hombre que vive en gracia es templo vivo de la Trinidad Beatísima. Desde el día de nuestro bautismo, si no rechazamos a Dios por el pecado mortal, está en nuestra alma Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos a Dios dentro de nosotros para santificarnos, para ayudarnos, para estar con nosotros porque nos ama. Podemos hablar con la Trinidad Beatísima sabiendo que nos escucha y atiende nuestras súplicas. Esto lo sabemos por la fe, y aunque no lo veamos ni lo sintamos, es verdad. Cuando estamos en gracia, somos templo de Dios. En el cielo veremos a la Santísima Trinidad. Aquí en la tierra sabemos que Dios está en nuestra alma en gracia y que la vida cristiana es una lucha para evitar el pecado. Si somos fieles y nos esforzamos por amar a Dios cada vez más, nos concederá lo más grande que podemos alcanzar: verle cara a cara, tal como es. El gran premio del cielo consiste en ver a Dios, contemplar, alabar, amar y gozar por toda la eternidad a la Trinidad Beatísima. Toda la grandeza, toda la hermosura, toda la bondad de Dios se vuelca sobre esta pobre criatura que somos cada uno de nosotros. En el monte Sinaí, Moisés pidió ver el rostro de Dios, y el Señor le respondió que ningún hombre puede verle sin morir. No obstante, en el cielo el alma tendrá la posibilidad de ver lo que Moisés quiso ver en la tierra, la majestad de Dios. Hemos de alabar a la Santísima Trinidad. Por la fe nos damos cuenta de que ser cristianos es algo maravilloso. Dios nos ama de una manera increíble. Nos ha creado por amor, nos ha redimido de nuestros pecados, muriendo por nosotros, vive en nuestra alma en gracia y nos tiene preparado, si somos fieles, un cielo eterno. Nos ha dejado la Iglesia y los sacramentos para que podamos fácilmente saber lo que hemos de hacer y vivir siempre como buenos cristianos, siendo cada día más santos. Hemos de corresponder a tanto amor, y la vida cristiana tiene que ser una continua alabanza a la Trinidad. Profesamos la fe en la Santísima Trinidad cuando nos signamos y persignamos, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, al rezar el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, cuando rezamos el Gloria o el Credo en la Santa Misa y al final de la plegaria eucarística. Hemos de procurar rezar estas oraciones y alabanzas a la Trinidad con fe viva y consciente, de modo que toda nuestra vida sea una continua alabanza a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. propósitos de vida cristiana. Aprender el credo y recitarlo con devoción. Considerar que la Santísima Trinidad, Dios mismo, está en el alma en gracia y que vivir en gracia es lo único verdaderamente importante. Las lecturas que escucharemos este domingo en la Santa Misa, en la propia liturgia de la palabra, serán las siguientes. Lectura del libro de los Proverbios, en el capítulo 8, de los versículos del 22 al 31. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos será tomada en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 5. Nos uniremos en oración en el Salmo responsorial, cantando el número 8. Y el Santo Evangelio según San Juan será proclamado en el capítulo 16 de los versículos del 12 al 15. Y en este día solemnísimo de la Santísima Trinidad, la familia debería ser un reflejo terreno de esa Trinidad Santa, un Dios, pero en tres personas. Escuchemos, por tanto, queridos hermanos y hermanas, una meditación proveniente del padre Raniero Cantalamessa, quien es predicador de la Curia Romana y del Santo Padre. En el Evangelio, procedente de los discursos de despedida de Jesús, se perfilan en el fondo tres misteriosos sujetos inextricablemente unidos entre sí. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Todo lo que tiene el Padre es mío, del Hijo. Reflexionando sobre estos y otros textos del mismo tenor, la Iglesia ha llegado a su fe en el Dios uno y trino. Muchos dicen, ¿qué enigma en este de tres que son uno y de unos que son tres? ¿No sería más sencillo creer en un Dios único y punto, como hacen los judíos y los musulmanes? La respuesta es fácil. La Iglesia cree en la Trinidad no porque le guste complicar las cosas, sino porque esta verdad le ha sido revelada por Cristo. La dificultad de comprender el misterio de la Trinidad es un argumento a favor, no en contra, de su verdad. Ningún hombre, dejado a sí mismo, habría ideado jamás un misterio tal. Después que el misterio nos ha sido revelado, intuimos que, si Dios existe, no puede más que ser así, uno y trino al mismo tiempo. No puede haber amor más que entre dos o más personas, si por lo tanto Dios es amor, debe haber en Él uno que ama, uno que es amado y el amor que les une. También, mis queridos amigos y amigas, los cristianos son monoteístas. Creen en un Dios que es único, pero no solitario. ¿A quién amaría Dios si estuviera absolutamente solo? Tal vez a sí mismo, pero entonces el suyo no sería amor, sino egoísmo o narcisismo. Desearía, por tanto, recoger la gran y formidable enseñanza de vida que nos llega de la Trinidad. Este misterio es la máxima afirmación de que se puede ser iguales y diversos, iguales en dignidad y diversos en características. ¿Y no es esto de lo que tenemos la necesidad más urgente de aprender para vivir adecuadamente en este mundo? O sea, que se puede ser diversos en color de la piel, cultura, sexo, raza y religión, y en cambio gozar de igual dignidad como personas humanas. Esta enseñanza, hermanos y hermanas, encuentra su primer y más natural campo de aplicación en la familia. La familia debería ser un reflejo terreno de la Trinidad. Está formada por personas diversas, por sexo, hombre y mujer, y por edad, padres e hijos. Con todas las consecuencias que se derivan de estas diversidades, distintos sentimientos, diversas actitudes y gustos. El éxito, por tanto, de un matrimonio y de una familia depende de la medida con la que esta diversidad sepa tender a una unidad superior, unidad de amor, de intenciones, de colaboración. No es verdad que un hombre y una mujer deban ser a la fuerza afines en temperamento y dotes, que, para ponerse de acuerdo, tengan que ser los dos alegres, vivaces, extrovertidos e instintivos, o los dos introvertidos, tranquilos, reflexivos. Es más, sabemos que consecuencias negativas pueden derivarse, ya en el plano físico, de matrimonios realizados entre parientes, dentro de un círculo estrecho. Esposo y esposa no tienen que ser la media naranja, uno del otro, en el sentido de dos mitades perfectamente iguales, sino en el sentido de que cada uno es la mitad que le falta al otro y el complemento del otro. Es lo que pretendía Dios cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 18. Todo esto, por tanto, supone el esfuerzo de aceptar la diversidad del otro, que es para nosotros lo más difícil y aquello que solo los más maduros consiguen. Vemos también de aquí cómo es erróneo considerar a la Trinidad como un misterio remoto de la vida, que hay que dejar a la especulación de los teólogos. Al contrario, es un misterio cercanísimo. El motivo es muy sencillo. Hemos sido creados a imagen del Dios, uno y trino. Llevamos su huella y estamos llamados a realizar la misma síntesis sublime de unidad y diversidad. Así es, mis amigos y amigas, mis queridos hermanos y hermanas. La realidad y nuestra fe es única, es una. Creemos en un Dios que es Padre, en un Dios que es Hijo, en un Dios que es Espíritu. Ese Dios Padre, creador de todo. Ese Dios Hijo, redentor y salvador. Ese Espíritu que es el amor mismo, que es el Paráclito, que es el Consolador. Seamos entonces portadores de esta buena noticia en este domingo, Día del Señor y Fiesta de la Trinidad Santa. Excelente jornada, hermanos y hermanas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Fuego. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Fuego. Hoy estamos aquí, Señor, celebrando un gran misterio, un misterio de fe y amor. Padre, Hijo y Espíritu. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Fuego. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Fuego. Conocimos al Padre a través de ti, y Él nos envía su Espíritu. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Fuego. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Fuego. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Un nuevo segmento, un nuevo día, una nueva charla con la Sister Regina. Un tema muy interesante, como siempre decimos, interesante, porque son unas enseñanzas que apreciamos mucho, que aprendemos mucho y que llegamos a conocer nuestra Iglesia Católica y todo lo que a ella se refiere por medio de nuestra querida Sister Regina. Con un tema hoy sobre nuestro apóstol San Pablo. Buenos días, sister. Buenos días, Rosa Aurora. Buenos días a todos los que nos escuchan. Como acaba de decir Rosa Aurora, empezamos hoy una serie de segmentos sobre el apóstol Pablo. Estábamos hablando del libro de los Hechos. Y si ustedes miran el libro, verán que a partir del capítulo 9... se empieza, aunque antes en el 7 también se dice algo, pero en el 9 se empieza a hablar de Pablo. Y Pablo va a ocupar el resto de los Hechos, como si fuera el símbolo o la imagen de la Iglesia misionera. Hoy el programa va a ser sobre quién es ese hombre que se llama Pablo. Después ya veremos su experiencia de Jesús en el camino de Damasco. Y la primera pregunta es, ¿quién es Pablo? Pues Pablo se llamaba Saulo, en su nombre original. Nació alrededor del año 3, entre el 3 y el 8 de nuestra era, o sea, después de Jesús. ¿Por qué digo entre 3 y 8? Porque no está exacto, no se sabe exactamente, porque cuando se hizo el recuento de las fechas de los años, hay una equivocación de unos 4 o 5 años. Nació en Tarso, que es una ciudad de Cilicia, actualmente Turquía. Si van a un mapa o entran en el internet, ponen Turquía y van a ver donde les dice que está esta ciudad, está hacia el sur. Era judío, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la tribu del hijo menor de Jacob. Jacob tuvo dos hijos predilectos, tenía muchos más, tenía entre total 12. Pero los dos últimos eran predilectos por ser esposos de su esposa Raquel. Pues Pablo es descendiente de esta familia. Tiene una educación griega excelente y eso le va a capacitar para poder entenderse con los de cultura griega o con las personas del Imperio Romano. En el Imperio Romano se hablaba todavía el griego en los medios cultos, educados. En el pueblo ya se empezaba a hablar latín o se hablaba latín. Pablo tiene un oficio. Pablo trabaja con sus manos. No es solo un gran teólogo o un gran... No era un gran predicador. Él mismo dice que no predicaba así de manera llamativa. Lo que es interesante de él es el contenido. Él era constructor de tiendas de campaña. Y lo dice por lo menos en dos de sus cartas y también se dice en los hechos. Con eso él se ganaba la vida. Y él se sentía muy orgulloso de que no era carga para ninguna comunidad, sino que él vivía de su trabajo. Era ciudadano romano por nacimiento, no por nacionalización. Les pasaba en el Imperio Romano lo mismo que nos pasa aquí en Estados Unidos. Unos son nacidos en Estados Unidos, son americanos nacidos aquí, otros nacionalizados. Y sabemos eso de él en dos ocasiones. Porque en una de las veces que lo ponen preso y lo quieren azotar sin hacer juicio, sin nada, él pregunta si está permitido azotar o maltratar un ciudadano romano. Y entonces el que lo tiene preso queda sorprendido y le pregunta, ¿y tú eres ciudadano romano? Dice, sí, y lo soy de nacimiento. Y aquel soldado le dice, bueno, yo tuve que nacionalizarme para serlo. Por lo tanto, él está muy orgulloso de ser romano y al mismo tiempo también de ser judío. Y eso le va a ayudar mucho para funcionar en la sociedad en la que vive. De vez en cuando le interesará decir que es romano y podrá funcionar como romano, y otras que es judío y funcionará como un judío. Estudió en Jerusalén. Como es judío, pues fue a estudiar a Jerusalén, y como sus padres podrían hacer frente a esto, se educó con el mejor rabino, con el mejor maestro, que es Gamaliel. Y eso lo encontramos en Hechos 22:3. Gamaliel era fariseo, del grupo de fariseos, y Pablo es del grupo de los fariseos. Por lo que él dice, el más celoso de todos y el que conocía mejor la ley y defendía la ley contra todos los errores que podría haber. Es uno de los líderes de la persecución contra los primeros cristianos, que no se llamaban todavía cristianos, se llamaban los del camino. Él iba en contra de ellos por muchas razones, por las mismas que iban en contra de Jesús. Están hablando de Dios de una manera diferente como se habla en la fe judía, y eso parece que sea una blasfemia, porque consideraban el grupo de los del camino, o que somos los cristianos ahora, los consideraban una secta dentro del judaísmo. Por lo tanto, eran parte de la religión judía y se permitían muchas cosas que no estaban permitidas para los judíos. Sabemos, nosotros llamamos que fue convertido. Yo en ese programa tengo, bueno, todos los demás programas van a ser acerca de este hecho. Tengo una cuestión para todos ustedes, pero el próximo día la diré más, en que si lo que pasó en el camino de Damasco fue una conversión o fue un encuentro. Pero eso lo vamos a decidir nosotros a medida que oigamos el contenido de las charlas. En el año 39 fue a Jerusalén para conocer a Pedro, Santiago y otros discípulos. En el camino de Damasco fue en el año 36. Entonces tuvo 3 años antes de ir a conocer los principales apóstoles. Pedro, que era la cabeza del grupo, y Santiago, la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Cinco años después, en el 44, Bernabé, que era otro discípulo, muy buena persona, le pide a Pablo que le ayude a evangelizar Antioquía. Y al año de estar allí, los hermanos de Antioquía lo mandan en misión a los dos juntos. Entre el 49 y el 57, o sea, son 8 años, Pablo hace 3 viajes misioneros, fundando y visitando las comunidades cristianas. Les invito que tengan, si no la tienen ahora, la busquen, la Biblia en su casa, y busquen los viajes y miren también cómo eso se compara con el tiempo de ahora, dónde están las ciudades, los pueblos, y se darán cuenta qué clase de misionero, porque 3 años, o sea, en 8 años, perdón, hacer 3 viajes misioneros caminando o en un barco, en embarcaciones, es mucho. Aquella gente no iba ni en avión, que no había, ni en trenes, que tampoco había, ni a caballo. Así que cuando, ya les adelanto, Pablo no se cayó de ningún caballo, porque era impensable que un judío montara a caballo, pero no, en ningún sitio de la Biblia dice que se cayó de un caballo. Eso se pintó después. En el 58 vuelve a Jerusalén, donde es arrestado por sus enemigos y queda preso en Cesarea por 2 años. Él va a Jerusalén porque lo ponen preso en una de las ciudades y él pide ir a Jerusalén. Su idea es enfrentar los judíos con los convertidos, los otros, los paganos. Pero termina siendo preso. Y como él apela a Roma, porque es ciudadano romano, dice: yo no quiero ser juzgado en otra parte, sino por el emperador. Y todo ciudadano romano podía pedir eso. Entonces lo llevan, lo tienen allí hasta que alguien puede ir a Roma. Lo que llamamos su último viaje es ese viaje, desde Cesarea hasta Roma, donde va a ser juzgado. Dicen los hechos, y es la parte muy interesante de los hechos, no sé si cuando empecé a explicar el libro dije algo de esto, él está preso, pero preso en su casa, no está en una cárcel, y en su casa él puede recibir visitas y sigue evangelizando y haciendo su labor de misionero desde su casa, de la que no puede salir, pero la gente va, y sigue evangelizando hasta el año 62, alrededor de 62 hasta el 66, por ahí, a veces se dice el 67, está Pablo en esta cárcel domiciliaria hasta que es decapitado fuera de la ciudad de Roma. Los que han ido a Roma, o si algún día van, hay una basílica de San Pablo extramuros, porque se fue decapitado fuera de la ciudad, eso quiere decir extramuros. Y pues según eso ya es tradición o leyenda, donde cayó su cabeza, pues hay como 3 fuentes. Voy a leerles de los hechos, o mejor dicho, lo va a leer Rosa Aurora, de los hechos de los apóstoles, algo que dice Pablo de sí mismo, porque lo que yo he ido diciendo, todo está en los hechos o en las cartas, pero es interesante oírle a él. En Hechos 22, del versículo 3 al 5, Pablo se describe a sí mismo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte este camino, e hice encadenar y meter en la cárcel a los hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco, y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, parte de lo que hemos dicho lo dice Pablo aquí, ¿verdad? Y es interesante, y también el próximo domingo veremos cómo es bien interesante que Dios tiene mucha ironía, decimos a veces, o sentido del humor, porque este hombre es un dedicado a la ley, un defensor de la ley, y por encima se va a poner presos a los cristianos a Damasco. Y ahí es donde le está esperando Jesús. Y él no lo sabe, se va a enterar cuando llegue. Y vamos a leer en Filipenses otra cita de él, de 3, del 5 al 6. Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días. ¿Observaba yo la ley? Por supuesto, pues era fariseo y convencido, como lo demostré persiguiendo a la iglesia. Y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Pues aquí también, y he leído esto porque el próximo día les haré la pregunta, ¿fue una conversión o fue un encuentro? Porque aquí él mismo nos está diciendo, era un hombre justo, obediente a la ley. Entonces vamos a ver de qué se trata lo que pasó en el camino de Damasco. No sé si Rosa Aurora tiene alguna pregunta, pues parece que nos queda 1 minuto y medio. A mí siempre me ha llamado la atención cómo le cambió el Señor el nombre a Pablo, de Saulo a Pablo. Y en muchos pasajes de la Biblia vemos que el Señor cuando llama cambia los nombres. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso, sister? Sí, voy a decir poquito hoy porque quiero decir más el próximo día. Cuando Dios llama a una misión determinada, generalmente vemos en la Biblia cambia el nombre. Y es como visiblemente decir cambió la persona. La persona, o sea, empieza una etapa nueva de su vida. Vendría a ser eso. Pero el próximo día que hablamos lo que le pasó en Damasco al pobre Pablo. Pues. Muy bien, sister. Bueno, pues bendiciones y la esperamos el próximo domingo con esta maravillosa serie sobre el apóstol San Pablo. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tú eres mi respirar. Los obispos de América Latina y el Caribe, nuestros pastores, en las conclusiones de Aparecida Brasil, esa ya es la 5ª conferencia del Episcopado Latinoamericano. Cuando los obispos se reúnen, esta es una riqueza que tenemos solo los católicos, ¿eh? Cuando todos los pastores de la iglesia se reúnen para pedirle al Espíritu Santo una palabra para orientar al pueblo de Dios, no describieron a esos dos grupos hoy con las características siguientes. Voy a leer y después les voy a preguntar cuáles son esos grupos. ¿Y cuáles son las características? Estoy leyendo el número 29 de las conclusiones de Aparecida Brasil. Esta fue una reunión que los obispos de América Latina y el Caribe tuvieron en el mes de mayo del 2008 en Brasil para analizar lo que está pasando en la iglesia y en el mundo de hoy. Y ellos nos dicen lo siguiente. Número 29. La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo vivo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor. Deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro, agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y nuestras obras, ese es nuestro gozo. Amén. Aplauso, es palabra de Dios a través de los pastores de nuestra iglesia. Dice que hay dos tipos de personas: las que han encontrado a Cristo, y por eso tienen, ¿cuál es la palabra que más se repite? Gozo, alegría. Y deseamos que esa alegría, ese gozo llegue a los otros. ¿Cómo es que están los otros? Tristes. ¿Cómo dicen los obispos? Con miedo, agobiados, pidiendo limosnas, heridos por las adversidades. Hay dos tipos de personas: los que vienen con Jesús, sus discípulos. Esos tienen una certeza de la fe, tienen sereno el corazón y están capacitados para anunciar la buena noticia. Los otros están al borde del camino. ¿Qué quiere decir estar al borde del camino? Que no saben a dónde. Cuando usted se sale de la carretera y se pone a la orilla, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Para dónde agarro? Están atemorizados, tienen miedo al futuro. Antes la gente le tenía miedo a la muerte. Ahora no, le tienen miedo a la vida. ¿De veras? Ay, yo no quisiera vivir tanto. Ay, yo no quisiera ser viejito. Ay, yo no, ¿qué voy a hacer? La gente tiene más miedo al futuro. ¿Y qué va a pasar? Y usan una palabra que voy a ver si alguien del público puede iluminar. Dice que la alegría del discípulo es, a ver si alguien recuerda, eso, ¿cómo dice? Antídoto. La alegría es antídoto. ¿Qué es un antídoto? ¿Qué es un antídoto? Un antídoto no es un antibiótico, un antídoto no es una vitamina, un antídoto no es una medicina. Un antídoto tiene una función específica. Es lo que neutraliza el efecto de un veneno. Cuando lo muerde una serpiente, ¿qué necesita? Un antídoto. O sea que hay dos tipos de personas: los que están envenenados y los que tienen el antídoto. Otra vez, dele una miradita al que está al lado suyo. ¿Cara de qué le mira? Hay personas que caminan en la vida como temblando así. No sé si ha visto un envenenado usted. Tienen el veneno del temor, del odio, la violencia, resentimiento, tristeza, amargura y todo lo que puede encerrarse en esa, en ese sinsentido, sin ganas de vivir. Más de 16 mil personas diariamente, dice la Organización Mundial de la Salud, intentan quitarse la vida. 16 mil. ¿Y sabe qué es lo peor? El 80% de esa gente son menores de 25 años. Ya no quieren vivir. Ahora nosotros tenemos que llevarles el... Hágalo de una manera visible. Póngale la vacuna al que está al lado suyo, así, me, tóquelo, dígale, te vamos a poner el antídoto. Te vamos a poner un antídoto. Y ese antídoto es la alegría de haber encontrado a Jesús. El gozo. Si hay algo que los discípulos de Jesús debemos hacer hoy, es mostrar más alegría. La alegría es la expresión visible del gozo. El gozo es interior. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. El gozo, dicen los obispos, serena tu corazón, te da certeza. Pero la alegría es la expresión externa. Lo que los demás ven no es tu gozo, sino tu alegría. Y cuando tú compartes la alegría con otros, entonces empieza la fiesta. La fiesta es la alegría compartida. Hay gente que dice, si yo tengo gozo, pero no se le nota. Como un padre de familia cuando le dice a sus hijos, si yo los quiero mucho, es verdad que siempre estoy serio, siempre estoy enojado, pero en el fondo los quiero. Saque algo del fondo para que se le note. Y ha llegado el momento de expresar externamente que tenemos gozo, que tenemos alegría, que estamos de fiesta con Jesús, que al cielo queremos ir, que estamos reunidos en la mesa, que es Cristo quien va a ser. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Después seguimos cantando. Ahora lea San Juan capítulo 15 versículo 16. San Juan 15, 16. Jesús nos dice: no me han elegido ustedes a mí, yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Palabra de Dios. Aquí nos dice dos cosas maravillosas. Que nosotros no elegimos a Jesús. Él nos ha. Un día se lo tuve que decir a un hermano, con mucho respeto, que es cristiano, no católico. Y me dijo, ¿y usted ya aceptó a Cristo? Le dije, algo mejor, hermano. Cristo me aceptó a mí. Algo mucho más maravilloso. Él me aceptó a mí. A los católicos no nos enseña, acepte a Cristo, no. Nos dicen, usted ha sido llamado por Cristo, aceptado por Cristo. O como dice San Juan, Él me amó primero. Cuando yo ni siquiera podía decir su nombre, Él pronunció el mío. Sonriendo, has dicho mi nombre. Por eso espero que los católicos sigamos bautizando bebés. Los que no son católicos no bautizan a los niños. ¿Por qué? Porque dicen, es que el niño no sabe, el niño no puede arrepentirse, el niño no puede aceptar. Es que Dios sí sabe. No es el niño el que acepta a Cristo, es Cristo quien acepta a los niños. ¡Dejad que los niños vengan a mí! ¿Y cuándo? Cuando yo he crecido, puedo aceptar a Cristo en el sentido que acepto el llamado de Cristo. Acepto la invitación, pero la iniciativa nunca es mía. Siempre ha sido Él el que me ha elegido. Luego dice, ¿para qué me ha elegido? Para que yo dé mucho. El Señor no quiere que nuestras vidas estén marchitas. No quiere que nuestras vidas sean apagadas. No sé qué pasa, pero muchas personas no se convierten, se mueren. Cuando andaban en las cosas del mundo, eran alegres, activos. Esa jovencita la viera bailando, ni le hago, porque si no, usted le van a dar ganas de bailar, ¿verdad? Esos jóvenes grandes, deportistas, se vienen a la iglesia y hasta la manera de andar cambia. Parecen recién operados. Buenas noches. ¿Y qué le pasó? Es que ya me convertí. No, usted no se convirtió, usted se murió. Hay que vivir con gozo, con alegría. Esto sí le voy a pedir que nos pongamos de pie. No, esto hay que leerlo de pie. Hay que honrar a los obispos. Una de las riquezas que tenemos los católicos, y lo compartimos con los hermanos que no son católicos para que ellos también se enriquezcan. Les voy a leer el numerito 355 de las conclusiones de Aparecida Brasil. 355. Un llamado que nos hacen los obispos a todos los católicos y a todos los cristianos a vivir felices. A vivir con gozo, con alegría. Ya demasiada gente triste hay en el mundo. 355 de Aparecida. Jesucristo es plenitud de vida, que eleva la condición humana a condición divina para su gloria. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Su amistad no nos exige que renunciemos a nuestros anhelos de plenitud vital, porque Él ama nuestra felicidad también en esta tierra. Dice el Señor que Él creó todo para que lo disfrutemos. Amén. Amén. Dios ama nuestra felicidad también en esta. Quiero que lo diga de nuevo. Dios ama nuestra felicidad también en esta. ¿Por qué dice también? Porque nosotros hemos sido creados para ser felices. A ver, una catequista que salve al grupo. ¿Para qué nos ha creado Dios? A ver, venga, usted sí lo sabe. Venga aquí, venga, venga. Venga, venga, venga, hermana, venga. A ver, escuche, una catequista salvando al grupo. A ver, hermana, ¿cómo dice el catecismo? ¿Para qué nos ha creado Dios? Para conocerle, amarle y servirle aquí en la tierra, y después verle y gozarle en el cielo para toda la eternidad. ¡Aplauso! ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Venga el billete! ¡Se lo ganó! Siéntese, siéntese. Oiga, qué bien. No, claro. Venga, venga otra vez. No, espere, que pase la catequista. Diga, que ¿dónde lo aprendió? Lo aprendí desde pequeña en mi país cuando me daban catecismo y todavía lo recuerdo todas las cosas y esta es una de las que guardo en mi corazón. ¡Ay! Ya le salieron tres ruedas y no le ha salido ni un chacal. Se lo llevó. Oiga, primero, eso lo aprendió desde que era en el catecismo. O sea que los que no lo recordaban es que se les olvidó el catecismo, hermano. Todos los católicos, desde niños nos enseñaron que Dios nos ha creado para ser felices en la eternidad. Pero los obispos nos acaban de subrayar: Dios ama nuestra felicidad también en esta. No solamente una felicidad escatológica de la vida eterna en plenitud al final de los tiempos. No, nosotros ya tenemos vida eterna. El camino hacia el cielo ya es el cielo. Nosotros vivimos en ese camino. Y Dios quiere que seamos felices. Pero ¿por qué entonces sufrimos? ¿Por qué entonces tanta gente tirada a la orilla del camino? ¿Por qué pedimos limosna? ¿Por qué ese joven le pide limosnas a la droga, al alcohol? Un poquito de alegría, un poquito de fuerza. ¿Por qué le andamos pidiendo limosnas a las cosas de este mundo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido la capacidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos. Tú eres mi respirar. La comunidad hispana de la Iglesia Santa Ana te invita a la celebración de su primer aniversario, celebrando el año de la fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, Efesios 4:5. Invitado especial, el doctor Fernando Casanova, ex pastor pentecostal. Pablo habla insistentemente de una unidad en el Espíritu. ¿Y cómo describe esa unidad del Espíritu? Una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo, en un mismo Espíritu. La pregunta es: ¿para qué insistes tanto el apóstol? ¿Para qué? Iniciando el 31 de mayo a las 7 de la noche, el 1 de junio desde las 6 de la tarde y el 2 de junio con la misa de clausura a la 1 de la tarde en el gimnasio de la Iglesia Santa Ana, en el 310 North Olive Avenue. Venta de comidas y entrada gratis. Para más información, comuníquese al 561-577-6070 o al 561-315-9732. Los esperamos. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Tú eres mi pan, Señor. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación.